calor de tu cuerpo. Mi amor, no entiendo el motivo en que te perdí. Mi cuerpo ahora está vacío, sin tu amor estoy perdido. No puedo olvidar que mi vida voy a morir. Me siento tan solo si no estás aquí. Me muero de a poco mi vida por ti. Yo quiero que vuelvas junto a mi lado y hacerte feliz. Me siento tan solo si no estás aquí. Me muero de a poco mi vida por ti. Yo quiero que vuelvas junto a mi lado y hacerte feliz.